Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más. Este espacio de difusión de música pesada. Jueves 17 de abril del 2025. Programa número 280. Número redondo. Así que damos inicio a este momento de nada, de la nada misma, ¿no? De comenzar llena, a escuchar llena de música. Música y la música que nos gusta. Y obviamente. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo todo te bien? ¿Cómo te trató la lluvia hoy? Nada, no. A mí no me jodió para nada, pero es un día muy frío, con lluvia intermitente y fuerte. En este momento creo que está lloviendo fuerte, ¿no? Sí, está lloviendo fuerte. En algunos lados están cayendo piedras, así que hermoso el panorama. Sí, yo estaba en si hace calor, hace calor. Si hace frío, no, hace frío. Así que hay piedra, que hay piedra. A mí me gustan las tormentas particularmente. Estaba en mi habitación, estaba en un video, estaba con una conferencia con otras personas, iluminada, sin luces adentro de la habitación. Y de golpe y porrazo se empezó a oscurecer todo y me quedé a oscuras a las 4:30 de la tarde. Una cosa así bastante... bastante loca, sí, una tormentita fuerte. Lore, ¿vos cómo te trató la lluvia hoy? Mal, porque me hizo correr a la terraza a rescatar la ropa, sobre todo las toallas que había lavado. Claro. Y ya estoy a cierta edad que me resbalo con algunos tipos de baldosa, entonces venía para la radio ahí como, acá esta vereda corro, esta vereda camino, esta vereda corro, esta vereda camino, porque se me resbala con las zapatillas. Sí, viste. Aparte pisé una de esas baldosas interactivas tan lindas que hay y como saltó todo un chorro de agua con barro y lo atajé con el otro pie. Claro. Así que tengo un pie mojado y uno seco. Divina situación. Hermoso. Divina situación. Pero bueno, comencemos así este capítulo. Puras quejas. Este capítulo de Diablo sin música, chapoteados en el agua. Bueno, vamos a arrancar musicalmente y después vamos viendo, dijo el ciego, no sé qué habrá. Lo que sí, hay un montón de música programada, hay unas reseñas para hacer y no sé qué más. Bueno, nada, simplemente heavy metal. Esto es Doro Pesh, temazo incluido en un disco que vino a presentar acá. Y la verdad que estuve escuchando la semana y... Eso te iba a preguntar, ¿por qué Doro? Si bien yo sé que vos sos fan de Doro. ¿Por qué y Doro? Que... Mirá la pregunta que me haces. ¿Por qué Doro? Sí, nada. ¿Por qué Doro? Doro se pone Contame. En... Si tenés vinilo, pones el vinilo. Si tenés el CD, pones el CD. Si no, vas y lo escuchás en las plataformas. Y nada, escuchamos Doro y suena Doro. We'll be right back. Bueno, arrancamos a puro Doro Pesh, el programa número 280. Así es. El tema Haunted Heart. Y recordamos las líneas de comunicación para enviar un WhatsApp al WhatsApp de la radio, ¿no? Si estás en el exterior, es el prefijo 54, después el 911. 2795-8600, si no, 11-2795-8600. El Twitch, podés ver la imagen que se está generando a través de twitch.tv/mixtaperadioar y podés vernos a nosotros mismos, o no, qué sé yo, lo que más te plazca. Igual, de todas maneras, están Facebook e Instagram, donde podés enviar los mensajes, que por ahí lo vemos y los leemos. Y si no, están publicados nuestros números por todos lados. Nada, si no te querés comunicar es porque no te interesa. Nada más ni nada menos. O porque sos un ermitaño como nosotros. En la época de la hiperconectividad. La hiperconectividad. Bueno, ya pronto van a tener todos el chip en el cerebro que quiere instalar este genio que quiere dominar el mundo, el multimillonario. Lo que van a desaparecer los celulares, vamos a tener un chip instalado en el cerebro y nada. Sí, el próximo paso, ellos dicen que, y de hecho salieron como a reflotar la noticia todo el santo tiempo, de que los celulares tienen corta vida porque ahora los van a reemplazar por las gafas virtuales en donde vos vas a ver todas las cosas. Para mí ya tenemos todos instalados, ¿sabés qué? Estamos todos sincronizados, todos sí, atados. Sí, sí. A mis gafas todo. O a las gafas que manden para acá, pónganle gusto a carne, ¿viste? Porque muchos. Sí, pónganle aumento para morfar. Un choto, así que, en definitiva, gente, por lo menos si lo van a reemplazar los teléfonos, que sea bueno, que eso, sea elegible. No, si va a pasar, no va a pasar mañana ni el año que viene. Así que. Yo creo que ya está pasando, pero bueno. No, tranquila, tranquila. Vos fijate, si eso estuviera, esa tecnología ya hubiera, estuviera al alcance, no tenés que ir, por qué ir a un médico a ver que te diga, decime, ¿qué tengo? Nada, todo tendría que ser más inmediato. Sí, o todo es negocio, en definitiva, por ahí es negocio. Chocolate por la noticia. Y bueno, pero pasa por ahí, no estamos yendo al médico porque estamos enfermos, estamos yendo al médico en definitiva porque vamos a gastar guita que ellos necesitan que nosotros consumamos. Para mí todo es así, en definitiva, pasa por ahí. Esto que hablábamos, Lore, recién, sí. Cálculos en la vesícula, cálculos en el riñón, tengo, en el intestino, esas cositas que se me pueden estar inflamando, ¿por qué pasó? Y no sé por qué pasó, no, te tenés que hacer menos problemas, Ale, qué sé yo. Sí, en definitiva es todo emocional y es todo pasa por uno. Pero a la hora de los pingos, tomate este antibiótico, tomate el otro antibiótico, tomate este analgésico, 500 estudios, todita. Así que les conviene más que yo me enferme que yo esté sano. Uy, qué miedo. Bueno, mensaje de Judas Priest sobre la muerte de Binks, publicado en sus redes oficiales. El comunicado dice: estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Les Binks y le enviamos nuestro amor a su familia, amigos y fans. La aclamada batería que tocó fue de primera clase, demostrando sus técnicas únicas, su estilo y precisión. Gracias, Liz. Tu aclamación perdurará. Lex Binks habría fallecido el 15 de marzo del 2025, aunque la noticia de su muerte no se anunció oficialmente hasta el 14 de abril, un mes después prácticamente, cuando The Metal Voice afirmó que había sido confirmada por múltiples fuentes. Eso es lo que tiene que hacer un periodista. Claro. Mínimo tres fuentes, confirmalo y publicalo. Según la autobiografía de K.K. Downing de 2018, Heavy Duty, Les no estaba interesado en el estilo de vida de estrella de rock y dejó Judas Priest tras una discusión con el management de la banda, Arnakarta, sobre sus honorarios por el Unleashed in the East, un discazo en vivo que grabaron en Japón. A K.K. Downing se le ocurrió la idea de formar K.K. Priest después de hacer un único show presentado como Mega Priest en 2019 con Dave Elson al bajo. Como banda, K.K. Priest está a medio camino entre un proyecto en solitario de Downing y una reunión de sus antiguos compañeros de banda de Judas Priest, porque también está Ripper Owens y Les Binks. Estaba en la formación inicial. Sin embargo, Binks abandonó la banda justo antes de la grabación del primer álbum, Sermon of the Sinner, por problemas de salud. Grabado en directo en Kosei Nankin Hall, Tokio, Japón, el 10 de febrero de 1979 y en Nakano Sun Plaza Hall, Tokio, Japón, el 15 de febrero de 1979, para luego mezclarse en Starline Studios, Ascot, Inglaterra, Unleashed in the East. Glenn Tipton en la guitarra, K.K. Downing en la otra guitarra, Rob Halford en la voz, Ian Hill en el bajo, Les Bing descansa en paz en la batería y escuchamos Exciter. This is my- Exciter de Judas Priest en vivo del disco Unleashed in the East, grabado en vivo en Japón. Uno de los discos que más escuché de Judas Priest. Sí. Sí, junto con el Screaming for Vengeance. ¿Es el que más te gusta? No es el que más me gusta, es el que creo que es el que más escuché. Y si tuvieras que elegir uno así de decir, para mí es la obra maestra, es lo que más me gustó. Y pero puede ser de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, de Judas Priest, no, son 4 discos mínimo por lo menos. Uno solo imposible, no hay un solo disco. Si tenés el Painkiller para atravesar los 90, el Screaming for Vengeance para atravesar los 80 y para atrás en los 70, no sé, tenés 4 discos por lo menos. El en vivo en Japón, ese es impresionante. Sí. Y después, bueno... ¿De lo último? El último es impresionante ese disco. Es increíble. Así que el 26 de abril en Tecnópolis, el Master of Metal está trayendo a Judas Priest una vez más a territorio argentino, acompañado por Scorpions, Queensrÿche, la versión de Queensrÿche. Sí, con Todd de la Torre, sí. Exactamente. Tape, obviamente. Opeth, ¿quién más? No tengo la grilla. Un montón de bandas, de hecho arrancan como a las 2 de la tarde. Pero nada, esos son los grosos que se están presentando en el Master. Esos son los cabeza de cartel. Claro, cabeza de cartel, cabeza obviamente, son las bandas extranjeras. Y después agregaron 6 bandas más nacionales, que entre ellas tenemos a Orcas, Tandem, creo que era. Tandem, así es. Esperá, que estoy buscando el flyer en realidad porque no los tengo en la cabeza. No, sí, los cuatro de cabeza son Scorpion, Judas, Europe, Sabotage, Queensrÿche, Opeth. Pero bueno, hay otras. Pero la puta madre, no tengo... loco, no puede ser que no tenga el flyer acá de esto. Qué sé yo, qué loco. Bueno, ya nos vamos a... Ya lo vamos a encontrar. No, solo quería remarcar eso, que en menos de una semana está tocando Judas Priest acá en la ciudad de Buenos Aires, no en Cava, sino en lo que sería Vicente López, donde funciona o está Tecnópolis. Hace la semana pasada terminó el Quilmes Rock, que fueron 2 fines de semana presentando a un montón de bandas, el Quilmes Trap o el Quilmes Cumbia le podrían haber puesto, porque el rock fueron algunas bandas nomás. El porcentaje creo que fue menor, el porcentaje de rock que hubo en ese festival. Lo que sí quiero comentar es que quedó armada la estructura de los 2 escenarios principales. Ajá. En lo que es el estacionamiento cuando uno entra por Constituyentes. Sí. Obviamente el acceso principal es por General Paz y tenés que ir caminando hasta el fondo y hacia la izquierda después. Y te encontrás con los 2 escenarios principales donde seguramente tocarán las bandas cabeza de cartel. Y por lo menos para el Quilmes, hacia la derecha, pasando la Plaza de las Banderas, hacia la derecha te encontrabas con 2 escenarios más donde estaban las carpas de las bandas alternativas o menores y qué sé yo. Quizás ahí manden las nacionales y no sé, creo yo. No, la verdad que por lo menos no vi ningún plano todavía de cómo va a ser el lugar, la distribución. Y lo que sí te digo, que vos pasás y están ahí plantados ya las estructuras tubulares que forman parte de los 2 escenarios principales, que es donde tocaron Los Piojos, Rata Blanca, Orcas también. Sí, sí, yo acabo de encontrar en el flyer, que es información que no la teníamos ni siquiera preparada. Orcas, Tandem, Entre el Cielo y el Infierno, Against, La Carga y Renzo Leali. Son lo que yo tengo acá. Renzo Leali. Así. ¿Ah? Ah, bueno. nada, alguien dirá lo mismo de Tandem, alguien dirá lo mismo de Gaines, de Orcas, no creo. No, bueno, son bandas conocidas, por ahí no conocemos a Renzo Leali, pero no voy a emitir el juicio, sería una buena oportunidad. No, sería una buena oportunidad para escuchar, qué sé yo. ¿Ah, sí? Sí, yo hubiera igual elegido, hay muchas otras bandas. Pero esas cuestiones no las manejamos nosotros. Por ejemplo, en el Quilmes Rock se manejó todo con los sellos discográficos, en fin. Y sí, totalmente. De hecho, ya de por sí este Master of Rock tiene de Opeth a Scorpions hay un abismo, de Judas a Queensrÿche hay un abismo, así que... ¿En qué sentido? Estilos musicales, qué sé yo, nada, vos y pero podés... ¿No pueden compartir un...? Sí, con el mismo criterio el, pueden... ¿El mismo público? Que yo, a mí me gustaría ver a Queensrÿche, a mí me con encantaría Joe State, obviamente. Pero también... pero también este, ver a Geoff Tate, en realidad. También ver a Judas Priest. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que viste esa Judas? La última vez que vino. ¿Lo fuiste a ver? Sí, en ¿A la Arena. ¿A Tecnópolis también? No, en la Arena. La Arena Movistar. Wow. Sí, yo no dudo poder ir a este festival. Y la anterior también lo vi, que era Tecnópolis, pero en el lugar cubierto que tienen un lugar con Alice in Chains. Fechón también, ah, ¿eh? Ah, me acuerdo. Fechón. Sí, me acuerdo. Yo la... ¿Eh? Ese festival se llamó Solid Rock. Solid. Así. El de también Alice in Chains y Judas. Y la otra banda no me acuerdo. Si hubo otra, no. La verdad, yo tengo registrada esas dos nada más. Mi memoria está fallando en el mismo lugar que la suya. ¿Viste? Es la edad, me parece. Se llama eso, ¿cómo era? Me olvidé, chicos, ¿viste? ¿Qué edad se llama, chicos? ¿Qué me debocha? Crueldad se llama. Así nomás. No, yo la última vez que vi a Judas Priest fue en Racing, hace muchísimos años atrás. Con Whitesnake, sí, Whitesnake, estuve ahí también. Esa fecha con Whitesnake, que todos decíamos, Coverdale ya no puede, Coverdale dio cátedra. Abrió Tren Loco ahí. Sí. En esa fecha me pasó una de las cosas más raras y más lindas que me pasó en un show de metal. ¿Qué? Tenía un amigo muy fan de Judas Priest, era el Epitaph Tour, el que decís vos de Racing, que supuestamente se despedía a Judas. Tiene un amigo muy fan de Judas y que se lamentaba porque no tenía plata, realmente no podía ir al show. Y vivía enfrente, de ahí en las Torres. No. Y no tenía un mango. Y en un momento estoy por hacer la fila, yo sí tenía mi entrada, todo. Y estoy haciendo la fila y un flaco se me acerca y me dice, toma flaca, me dice. Y me da algo y yo la agarro pensando que era un volante, cuando lo miro en una entrada. O sea, les había sobrado una entrada y me la dio. No. Ahí nomás lo llamé, le dije, bajá, que tengo una entrada para vos. Te espero en la puerta del edificio de tu casa. Decime qué número es, tal, fui, ¿qué? Y lo esperé y entramos juntos. A ver, estaba súper contento porque pensábamos con la fecha de Judas Priest en la Arena, por lo menos yo sé un caso que sucedió. No sé si habrá habido muchos casos. Se estaba vendiendo, esa era una fecha que estaba dividida de Slipknot con Judas Priest, habían tocado juntos en el resto de Sudamérica, calculo, y acá no vinieron dos shows separados. Entonces te vendían el 2x1, o sea, comprar la entrada de Judas Priest más la de Slipknot y pagabas el valor de una. Entonces un muchacho muy fanático de Slipknot había comprado el 2x1, pero no le interesaba ver a Judas Priest. Entonces fue, mirá el gesto del flaco, fue hasta la puerta cuando la gente estaba ahí y a uno que no tenía entrada se la regaló. Se la regaló el flaco. Claro. No, yo tengo cosas una anécdota... Cosas que en tu puta vida te van a pasar, como no, diría el sketch. Es que yo no iba a ir a ver ayudas, porque en esa época inclusive yo estaba obviamente con muchísimos despelotes y qué sé yo, no mucho más que ahora o menos que ahora. Pará, mujer, ¿tu vida cuándo tuvo paz? No, nunca. Y en definitiva los pibes eran chicos y mi cuñado, el marido en ese momento de mi hermana, me dijo, ole... Te vas a perder justamente por eso. Judas, puede ser la última vez. Dejate hinchar las pelotas. Y me miró el no gordo. No porque se muera Halford, sino porque te mueras vos. Porque me muera yo, totalmente. Me miró el gordo y me dijo, dale, no seas boluda. Yo te regalo la entrada. Así fue. Así que fuimos. Fui con mi ex cuñado, también fanático de Judas y toda la cuestión. Creo que fue la última vez que salimos a algún lado. Bueno, ya que estamos en el sector, el momento anécdotas. La del Tecnópolis... me la gané en un sorteo. Claro. Me la gané en un sorteo. Claro, me acuerdo. No sí. me acuerdo el sorteo de quién era. Tenías que, típico sorteo de Instagram o Facebook, no me acuerdo, poner un, arrobar un amigo, una, lo que sea, me gusta, seguir y todas esas boludeces que hacen. Lo hice. Entonces le aviso a mi amigo, el Topo, y le digo, che, Topo, fíjate, está el concurso. A las 5 cierra del día viernes, el sábado era el recital, del día viernes. A las 5 cierra el concurso. Gracias que me avisaste. Entonces entra a internet, se completa, debe estar escuchando, Topo. Completa, a las 4 de la tarde, me arroba a mí, y a las 5 y media me dice, che, gané. Dos entradas eran. Me lo contaste, porque de hecho yo no pude ir a esa fecha y me lamenté muchísimo y qué sé yo, y todo y me contaste. Vos sabés que el Topo sí. se la ganó. Nada. Bueno. Nos vamos igual, basta de la nostalgia. Igual hay concursos, Sí, hay concursos. Sí, sí, los vi, ya me anoté en casi todos. Así que empecé a anotar, empecé a robar gente. Nada, por favor. Pero bueno, cosas que suceden. Vamos a hablar ahora de otra punta del metal, si se quiere. Y hay gente que no lo considera metal, viste, que nada, hay mucha discriminación dentro del ambiente. Obviamente, yo seguro no, sí, porque sí, claro. No sé, ¿con qué me vas a sorprender? Yo nunca te sorprendo, en realidad, ¿sabes de qué voy a hablar? The Contortionist es una banda de metal progresivo estadounidense originaria de Indianapolis, Indiana, que arrancó en el 2007. Está formada por Robbie Vaca y Cameron Maynard. El baterista Joey Vaca, que calculo que es el hermano de Robbie, y el vocalista Mike Lesar. El bajista es Jordan Evanhart y el tecladista, obviamente no podía faltar en una banda de metal progresivo, Eric Genter. Hasta ahora estos muchachos han largado un montón, cuatro larga duración, tienen cuatro álbumes. Pero tienen bastante más material, tienen DVD, tienen Blu-ray, tienen CD, qué sé yo, han hecho de todo. Lo último que han sacado como un cortito fue en el 2019, que es un trabajo del que yo elegí algunas cosas, Our Bones. Reitero, es una banda que hace metal progresivo bastante profundo, no tiene temas tan largos, Richard, como esos que a vos no te gustan. Pero bueno, elegí para que ustedes escuchen esto, no hay mucho más que hablar. Es una banda que tiene tintes atmosféricos también, reitero, yo siempre suelo elegir de lo progresivo, por ahí lo que va para ese lado, con esas cosas que retumban, así como me gustan las tormentas, no hay nada mejor para mí que escuchar metal progresivo atmosférico mirando una tormenta y una celda, super celda, esas que se caen como las de hoy. Así que los voy a dejar escuchando de esta banda, que generalmente trabaja y hace álbumes conceptuales, un tema tiene que ver con el otro, parte 1, parte 2, y en este caso elegí The Language, que es su último trabajo, The Language 1, el tema Intuición. Thank you. imposible disfrutar de música bien hecha que es altamente derivada o influenciada por otras bandas sin perder la originalidad? Uf, esa es una recontra gran pregunta que leí hoy en una de las reseñas y después de escuchar varias cosas de esta banda. Pero ahí hay dos factores. Sí. Música bien hecha. Sí. Por un lado. Y sí. Después la otra opción, ¿cuál era? Con mucho música bien hecha, pero que suene mucho a otras bandas. Que la banda tenga influencia. Que sea original o que vos notes la influencia. Que vos notes mucho la influencia, pero que esté muy bien ejecutada. No hablo y solamente bueno, de originalidad. ¿La banda favorita tuya? ¿Banda favorita mía? Y sí, Dream Theater. Eso es lo que vos crees. Y esas son apreciaciones musicales. Esas son apreciaciones musicales. Y de todas maneras yo estaba... Porque este es un gran debate y me planteé la pregunta... Sí, el otro día salí de casa, iba al chino a hacer las compras y estaba en la esquina. Bueno. El gran debate. Por ahí para vos tiene esa connotación, para mí no. Para mí no, y por eso yo estoy trayendo esto que vos por ahí menospreciás y para mí no es así. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? ¿Los considerás involución o evolución? ¿Qué pasa con una banda que vos decís, che, esto suena recontra bien y está recontra bien ejecutado? Sí, tiene clara influencia de Dark Tranquility, tiene clara influencia de, qué sé yo, de bandas como My Dying Bride y esas cosas, pero está bien hecho. Bueno, evolucionó. La evolución de esa banda será por ahí más para ese lado. O por ahí escuchás bandas que vos decís, sí, es nuevo lo que hacen, pero la verdad es que estaba mucho mejor lo anterior y por ahí esto que está nuevo, que están haciendo, por más que sea original, no está sonando tan concreto, no lo están encontrando. Tiene que ver mucho con el oído y con la experiencia que cada uno tenga desde la música que escucha. Destiny, así es, porque es fácil confundirse. Sacó en este 2025 su último larga duración, Ascension, y desde el álbum anterior, In Continuum, 2021 tiene fecha de lanzamiento de ese álbum anterior, les viene pasando esto, o al menos una de las cosas que se plantean los que los escuchan es esto, che, hay como una división muy clara. Me suena mucho a Dark Tranquility. Sí, bueno, pero no deja de ser bueno. Y está mucho mejor este material por ahí que lo anterior, en donde estaban buscando un estilo. No lo encontraban y no es tan concreto y no suena tan bueno. Así que nada, esa es una recontra pregunta que me dejó pensando esta banda muchísimo. Por ahí, porque les falta, algunos podrían decir, originalidad para la creación propia, pero no deja de estar recontra bien ejecutado, no deja de estar... Es la diferencia entre un tema versionado y un cover, por supuesto, ¿no? Pero bueno, reitero, tiene que ver con qué es lo que cada uno prefiere o qué es lo que, cuál es el estilo, más allá del estilo, cuál es el oído de cada uno. Esta banda tiene su principio o sus comienzos en el 96... Han hecho una pausa del 96 al 2014 y de ahí arrancaron nuevamente. Van desde el black metal hasta el metal sinfónico. Tienen una etapa anterior en donde han hecho thrash, si se quiere. Qué sé yo, tienen varias cosas. Han mutado bastante de estilo. Hoy tienen, reitero, esa vertiente bastante, pero bastante... marcada muy at the gates, por ejemplo. Esta banda tiene 10 álbumes, el último lo acaban de sacar, como bien dije, ahora hace poquito, en el 2025. Los miembros de esta banda son Morteus en la batería, Zephyros en la guitarra, Mick, así a secas, en las voces, Sebas B. Ace en la guitarra líder, Dave en el bajo y Seymour en la batería. Estos muchachos tienen una gran tienen estos fans que los siguen y de hecho son presa de todo este debate de che, ¿involucionaron o no evolucionaron? Porque no se inmutaron en decirme, chupo un reverendo huevo lo que ustedes opinan, nosotros nos sentimos recontra cómodos con esto. Reitero, sacaron 10 álbumes los tipos, no es que hicieron 3 y probaron y es una bandita nueva, vienen hace mucho pegándola. Y de hecho, cuando los escuchás te das cuenta que tienen mucho camino recorrido. Si ves algún, me tomé el tiempo de por ahí de observar los vivos que tienen, los trabajos que han hecho, los lives que han publicado, tienen mucha pisada en el escenario. Te das cuenta de que es esa banda que tiene experiencia, pero que a pesar de haber tenido experiencia y de por ahí elegir la parte creativa, se dedicaron por ahí más a explorar en la música que les gusta, de lo que vienen influenciados, y hacerla al máximo. Y está buenísimo también. Reitero, tiene que ver con el gusto personal de cada uno, tiene que ver con si te cabe más una banda que suene a otra y que suene bien, o si te cabe más una banda que suene original aunque no lo suene tanto. Y encontrar las dos cosas, bueno, es la gloria, y pocas bandas lo logran. Elegí de esta banda un tema del último álbum de esto que sacaron en este 2025, llamado Ascension. Esta obra tiene 12 temas y yo elegí Silver Shades. Álbum, lo que encontré por ahí de que me gusta es la mezcla de un gutural en este estilo con una voz limpia, y lo tienen. Y encontrás algún tema lento o se supone que por ahí este álbum por ahí revivió lo que yo considero que había en aquellos álbumes, que es el tema lento en otro estilo, como si fuera una cosa folk, y vos decís, wow, qué loco, con una voz limpia, y después salta a otras cosas más lentas, a otras cosas más rápidas, a otras cosas mucho más black metaleras, y algunas cuestiones inclusive hasta más con ritmo, como si fuera el metal noruego, pero de principio, del principio, mucho más tranquilo. Inclusive me atrevería a decir hasta pop. Me pasó algo con eso ahí, con este álbum. Se los recomiendo. No es algo, no van a encontrar originalidad. Repito, es un álbum que le hace honor al estilo. Es recontra fiel del estilo. No hay cosas nuevas, pero está muy bien hecho. Este sábado va a tocar una banda. Este sábado hay un montón de recitales. El sábado que viene, ¿no? Hoy, en este momento, Stratovarius está tocando en el Teatro de Flores con una fecha sold out, agotado. Y mañana toca Ancient en el Bula. Y el sábado hay fecha Heavy, Festi, Dead Black. Ahí en Casa Colombo. Pero voy a hablar de esta banda que se va a presentar también el día sábado. Moratori, una banda que se formó en San Petersburgo, en Rusia, en el invierno del 2011, influenciados por el David sueco y el trash americano, con referencias del Dead y el Black y el Crust. Sus primeros pasos musicales los dieron en locales y festivales ilegales cercanos a su zona. Sus letras políticos-sociales y su música sin concesiones encontraron resonancia en la escena underground rusa. Lanzaron su álbum debut, Confrontation, en el 2017. La banda comenzó a difundir su sonido entre la comunidad metal punk europea durante el 2018-2019. Lanzaron el single The More I See, un split con Speed Cobra, tras lo cual realizaron gira por Rusia y Europa en la primavera del 2021. Luego Moratori lanza su segundo álbum, The Old Tower Burns, inclinándose más hacia la complejidad del metal, pero manteniendo su actitud punk. En febrero del 2022, Rusia inició una guerra a gran escala con Ucrania. En la primavera del 2022, la banda graba un EP antibélico titulado FPFW, A la mierda la política, a la mierda la guerra, o sea, fuck politics, fuck war. En otoño salieron de gira por Georgia, en Rusia estamos hablando, y lanzaron SP y abandonaron Rusia por un periodo indefinido, por la duda, ¿no? Bueno, en el 2023, Moratori se reunió en Israel con un baterista local y salió de gira. Pero a mitad de la gira estalla una guerra, una nueva guerra entre Israel y Palestina, y los últimos conciertos fueron cancelados. A pesar de estar bajo bombardeos diarios, lograron grabar un nuevo álbum en vivo, que fue lanzado en el 2024, grabado, mezclado y masterizado por David Amiramot, en octubre del 2023 en Haifa, bajo bombas y sirenas, así lo denominan ellos. Se llama Holiday in Israel. Israel, el infierno, es una conjunción entre las dos, es un mix, ¿no? Israel e infierno. En el 2025, Moratori se embarca en una gran gira por América Latina, y son 15 conciertos casi sin descanso, incluyendo una fecha abriendo a los legendarios Desploited cuando se presenten en Santiago de Chile. Esto va a ser más de 2 semanas de locura y frenesí, y este sábado van a estar presentándose acá en la ciudad de Buenos Aires, sábado 19 de abril. The Beat Metal Punk con su gira Caos en el Sur 2025, junto a Canalet, Arx y Asesinato en Masa, a partir de las 19 horas puntual en arroba espacio rincón, de esa manera guión bajo, de esa manera pueden encontrar más info. Esto queda en Rincón 1330 Cava, las entradas valen 4 lucas y se las pueden pedir a arroba la resistencia distro. Si no, pongan en Moratori en un buscador, Gira Sudamericana, o vayan a las redes de las bandas que comparten el show, como Canalet, que siempre están súper activos y tienen actualizada la información en sus redes. Así que, dedicado a todas las personas que se oponen a cualquier tipo de totalitarismo, autoritarismo y dictadura. Esto es Moratori, desde el disco en vivo grabado en Israel, Israel. Moratori desde Rusia. Si te gusta el debut, te gusta el punk metal, te gusta ir por el camino contrario, como era el programa del Gordo Pila allá en, me acuerdo, en los 90, el Camino Contrario. Camino Contrario. Allá en Temperley hacía su programa de radio el Gordo Pil, que después dejó de ser gordo y era el flaco Pil. Bueno, nada, este sábado entonces pueden buscarlo en las redes y busquen esta banda porque no tiene desperdicio. Ya la propuesta que hay el sábado para ver shows es para todos los gustos, como se diría vulgarmente, pero esta en particular me parece... cerca de casa podríamos ir. Como me mandó un mensaje Ezequiel, me dice que me va a ir a buscar el Mossad. Iremos todos juntos de la mano. ¿Sabés qué? Tengo un miedo bárbaro. No te preocupes porque están todos de vacaciones en la Patagonia. Claro. No están de vacaciones en la Patagonia. Bueno, están apropiando de la Patagonia. Aparentemente no son grupos familiares, sí, claro, muy tiernos y dulces. Sí, así que, claro. Sí. Bueno. Como el bombardeo en Palestina, todo el tiempo. Estoy inocente y en nombre de la libertad. El día martes pude asistir a la presentación a una nueva presentación de Suffocation en la ciudad de Buenos Aires. No sé cuántas veces ya, 4, 5. Vi un par. de ellas. Y esta, bueno, es una banda de brutal técnico death metal americana de la ciudad de Long Island, Nueva York. Es una banda que viene desde finales de los 80, del 88. Y tuvieron un impasse ahí a finales de los 90 y después retomaron. Pero tienen discos fundamentales, o como siempre digo, discos en los que se apoyan las patas de lo que después erigieron los que vinieron, las bandas más nuevas. Porque pensando que en el 91 sacaron el álbum Effigy of the Forgotten, ya con solo tener en cuenta eso, ya está, listo. La fecha fue organizada por el sello local o productora local, Icarus Music, en el Teatrito. Estaba programado para Uniclub, se pasó a un lugar más grande, que ajá, eso me pareció altamente positivo. Uniclub es un lugar que cuando se llenó es un dolor de divertículos, ¿eran? Divertículos, y duelen como la mierda. Claro, para ver los shows no se disfruta bien con un lugar lleno. En cambio el Teatrito con un lugar lleno, bueno, lo que tiene mal construido, está bien, no se construyó ese lugar pensando en la gente, porque los baños están atrás del escenario y si vos estás viendo el show a 50 metros, tenés que cruzar por el medio del pogo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, somos heavy y nos las bancamos, ¿no es cierto? Sería lo de menos, hemos ido a ver cada claro, banda en cada lugar, dejate joder. No bueno, vamos a venir a hacer los finos ahora. Las bandas que... Lo que me importa es, ¿sonaron bien? Las bandas soportes, las bandas nacionales que compartieron el show fueron Exterminio, uh-huh, Buena Muerte y Lesa Humanidad, tres bandas que hoy en día están en un nivel, Exterminio, van por encima del nivel de las otras bandas en cuanto a profesionalidad y sonido, porque suenan de una manera impresionante. Ya los vayas a ver un sótano o a un lugar así con un sonido profesional o más pro. Buena Muerte está caminando, está en la buena senda, digamos, porque van a pasos firmes, constantes pero firmes, y van progresando en cuanto a presentación, sonido, ajuste. Tenían una guitarra más, que antes, ahora son dos guitarras. Sí, sí. Y la verdad que muy buena la presentación. La de Exterminio no llegué para verla. Los Buena Muerte vienen teniendo bastantes fechas, son bastante, como bien decís, constantes con las presentaciones, no dejan nunca de tocar. Y por ahí no tocan todo el tiempo, todo el tiempo, pero van tocando. Siempre te encontrás una fecha cada dos por tres. Y Lesa Humanidad estaban en su salsa, porque es una de las principales influencias de la música de ellos, es Suffocation. Claro. Eso que vos tanto comentaste con la banda de death metal que presentaste. Sí, sí. Bueno, Suffocation lo encontrás en la música de Lesa Humanidad, claro, junto con otras bandas más. Pero bueno, eso es Lesa Humanidad. Los conocemos, compartimos. Sí, Sergio ha sido uno de nuestros columnistas aquí. Nos intoxicamos juntos con alcohol y demás. Y pero, con música. Buena gente. Y realmente Lesa Humanidad están sonando tremendos. Y Suffocation, la verdad que el Teatrito varía un poco el sonido si estás muy atrás, al medio, adelante. Y el hecho de tener que ir al baño, puedes recorrer los tres diferentes tipos de sonido y después hacer el comparativo. Pero la gente estaba enchufadísima apoyando a la banda. Realmente tocaron temas de, obviamente, el Effigy of Forgotten. Tocaron, creo que, cuatro temas y del último disco también. Uno del Human Ways. Bueno, en definitiva, es una banda. Que me di cuenta que acá puede venir Cannibal Corpse 60 veces, va a ser como los Ramones, y creo que Suffocation va camino a eso, porque la cantidad de gente me sorprendió la convocatoria. Estaba no al 100% el lugar, pero sí estaba lleno, había sí, mucha gente. Solo era para mencionar esto, ¿no?, que Suffocation pasó por acá, por Buenos Aires, una vez más. Son re buena onda, son... Los músicos no tienen problema en compartir cigarrillos de marihuana con el público que se acerca y etcétera. Pero o sea que son eso, te baja a la tierra, ¿no? Te baja a la tierra. Son una de las bandas que vos decís, uy, son los Suffocation. Y como bien dijiste, son esas bandas que sirven de influencia para otras bandas y que claro, la vienen remando hace un montón de tiempo, pero que nunca se la creen y que vienen acá, ¿entendés? A la Argentina a tocar en un lugar como el Teatrito, y vos te encontrás con que estás viendo al violero y el violero te está mirando y está tocando, ¿entendés? Y lo está disfrutando, claro, desde el lugar de... El guitarrista está desde el 90, Terence. Y bueno, el bajista, que también es un monstruo del bajo, está desde el 2004. Uh-huh. Pero son los dos miembros más antiguos, pero el más nuevo, digamos, que era el vocalista, y que muchos tenían la duda cuando se fue el vocalista original. Decía, no, que no sé, que no me gusta. Pero dejó bien, bien sentado que puede calzarse las botas de Suffocation sin ningún problema. Y algo vamos... parecido pasó con Artillery aquella vez, en aquella fecha que fuimos, que los tipos tenían... Artillery cambió muchísimo, sí, de integrantes. Sí, sí. Suffocation sacó un disco en vivo en el 2021 y vamos a escuchar un tema que está incluido ahí con el antiguo vocalista, porque todavía no tienen grabado... No quería pasar un tema del último disco, pero para escuchar lo que es Suffocation en vivo... Esto está incluido en ese disco del 2021, donde es un registro de una del 2018, de una actuación del 2018. Y nada, Suffocation en vivo, escúchenlo. A mí me parte la cabeza, es una banda de brutal death metal técnico. Vamos. Friends. Thank you so much. Suffocation sonando desde su live oficial, Live in North America. Esto es del 2021, de una toma de un show, de un registro de un show en el tour que hicieron en el 2018 en Estados Unidos, que denominaron Middle East Down. Y en ese momento, bueno, la voz estaba a cargo de Frank Mullen, este vocalista que le diera esa personalidad a Suffocation. Cuando escuchabas, lo identificabas al toque. Pero bueno, ahora se hace cargo de la voz Rick Myers. Y la verdad que me parece que está muy bien. ¿Qué más puedo comentar? Más podría comentar, pero no voy a comentar más nada. No, me gusta tu manera de reseñar las cosas, porque en realidad sos bastante visceral para decir me pasó esto, y la verdad que está buenísimo. Nos vamos a ir para otro lado, como siempre, vamos a romper el estilo. Elegí una banda que también está editando a través del sello Norbits Record, que es el sello que veníamos hablando la semana pasada. Es un sello discográfico que tiene su sede en Suecia, que arrancó en el 2007 a ser sello discográfico, obviamente. Ellos tienen en su portfolio una banda que se llama Vulcan, banda de heavy progresivo de Gotemburgo, Suecia. La formación actual viene desde el 2011, han tenido otros integrantes y han cambiado también, como hablábamos recién, son bandas que tienen mucho movimiento. Hasta entre el 2006 y el 2011 se llamaban Morcheus Geirvin, por una cuestión de derechos con otros lugares. Esta banda la componen Jimmy Bobby Liebland en la voz, Johan Norback en la batería, Mark Munson en las guitarras, David Engstrom en los teclados, en los sintetizadores, porque tiene bastante de electrónico, Vincent Andren en el bajo. Y esta banda es como si vos estuvieras, está muy influenciada por el rock progresivo clásico de los 70. Escuchás mucho de Mars Volta, de Frank Zappa, de Pink Floyd, una mezcla de Pink Floyd y Mastodon con Radiohead, pero un poquito más pesado, ponele, de alguna manera. Estos chicos tienen en su haber hasta ahora tres largas duraciones. Obviamente tienen un montón de DVD, de Blu-ray, han sacado algunos singles y algunos solitarios, pero no le han dado mucha pelota a ese tipo de cosas. Yo elegí para que ustedes se dieran cuenta un poco, o para que vieran un tema que me pareció que reúne todas las condiciones, todas las características de esta banda, que es del último álbum, Invisible Thrones. Every moment you abide. Sí, claramente escuchamos influencias, como bien dije, muy de Mars Volta, esas atmósferas densas a lo Radiohead, el Pink Floyd más denso, si se quiere, Carnival, aprovechando que hoy es el cumpleaños de James Maynard, James Keenan, la cabeza y el frontman y la voz de Tool, a quien obviamente no nos va a escuchar un carajo nunca, pero bueno, nada, feliz cumple, man. Pero sí, escuchás esas influencias por ahí no tan locas como Tool, pero esto tiene mucho, mucho del viaje de ácido de los 70, si se quiere. Me gusta esta banda, por eso no tienen una voz que se vaya más allá de lo lírico, de lo tranquilo, pero está perfecto para la atmósfera que los tipos quieren crear. Bueno, ponele, tenés que terminar vos tu comentario con, bueno, ponele. Ponele. Los sucios Thrashers, Tokiotas, Strange, se lanzaron en la vibrante escena de Metal Underground de Tokio en 2013. Musicalmente la banda es conocida en la escena underground de Tokio por su mezcla única de tecnicismo performativo, fraseo armónico poco convencional, cambios de tiempo repentinos y riff de thrash y death metal de la vieja escuela. Nada, hacen thrash. A menudo se les compara con bandas como Death, Coroner, Voivod, Atheist y Forbidden, entre otras. Ya verán que es muy amplio el abanico de bandas. Sus shows en directo son divertidos y enérgicos, con frecuentes e inesperadas versiones de bandas clásicas de metal como Dead Exodus, Metallica Creator, Motorhead, etc., bajo su nombre original, Strange. La banda editó 3 demos en cassette y en formatos digitales. Gracias Thrasher del 2015, Thrash Carnival 2018, Thrash Medicine 2020. Como un guiño especial a los fans del trash de la vieja escuela, cada demo en cassette tenía temas extra en la cara B que solo se publicaron en los cassettes. Cerca del final de esta era de 3 cintas demo, la banda añadió una E a su nombre para convertirse en Strange. El álbum debut larga duración de Strange, Filthy Micro Bass, se publicó en Tokio en cassettes en marzo del 2023. Posteriormente lo lanzaron digitalmente en Bandcamp y a esto le siguió una versión en CD en marzo del 2024. La versión en CD del álbum fue editada por el prestigioso sello underground de Tokio, Capture Records, e incluye 2 temas extra exclusivos en directo. Se meterán en el estudio a finales del 2024 y esperan publicar el álbum en la primera mitad del 2025. Ellos tienen material ya preparado y él lo están tocando en vivo, en directo. Bueno, ya no son más inéditas las canciones porque si las están tocando en vivo rompieron el chiste. Claro. El estilo se expandirá sobre el de su primer álbum y la banda ha declarado que esperan crecer a nuevos niveles de musicalidad en el nuevo trabajo. Esto es Strange desde Tokio y escuchamos cómo suenan estos sucios Thrashers. We'll be right back. sin repetir y sin soplar. Takanori Tomaru en el bajo, Walker Peterson en la batería, Masanori Tomaru en la guitarra, Tatsunari Ishikawa en la guitarra, Katsuya Aizawa en la voz. Esto es Strange, banda de Tokio. El álbum es Filthy Microbes o Sucios Microbios. Y escuchamos Trash Forever, por si no te diste cuenta que lo decían en el coro y lo repetían todo el tiempo. Vamos con otra banda del sello Norbis, que voy a seguir presentando. Algunas cosas me gustan, otras cosas no. Algunas cosas simplemente no son metal, ni siquiera, o sea, son folk. Y algunas cosas son mucho más tranquilas. Pero de lo que voy eligiendo, vamos a seguir hablando un rato largo. Tienen un montón de bandas y son todas suecas, en su mayoría. Sí, procurame echar con otros sellos. Bueno, nada, viste que yo me engancho con estas cosas y digo, a ver, y hasta que no termino de sacarle el juguito. Dios. De hecho, en nuestro correo hay un montón de sellos que nos mandan cosas. Pero me agarró el ataque con Norbit porque me sorprendió. Así que vamos a hablar de Drapsnat, banda sueca, como vuelvo a repetir, que está dedicada a la majestuosidad de la naturaleza del norte. De hecho, ya hemos pasado varias bandas que vienen con esa cuestión de esos paisajes y de la oscuridad. El sonido es bien black metal oscuro, melancólico, frío, gélido, paisajes acústicos que se complementan con alguna voz limpia, con pianos, una cosa muy bastante melancólica. Fue fundada en el 2005 por Winterfather y Nardstrand, así, bien a lo sueco. Ambos habían trabajado juntos en varios proyectos chiquitos, con una libertad que, como guía, con libertad creativa para permitirse lo que se les cantara. Y la banda no debería interferir en esa libertad, no tenían como un rumbo según lo que cuentan ellos mismos. La idea de esto era hacer un estilo sencillo, atmosférico y brutal, inspirándose en los antiguos cuentos paganos, en esta naturaleza nórdica gigante, bastante mitología meten en el medio. Sin ensayos ni planificación previa, lo que se escucha es música espontánea y bastante honesta, y surge así, se sientan los tipos a tocar, arman cosas y así bastante en crudo le pulen alguna cosita y la sacan afuera. Está compuesta, grabada y mezclada por ellos dos. No tiene aditamentos externos en estas cuestiones. El resultado, de hecho, no le hacen al resultado ningún retoque final, o al menos así lo dicen ellos mismos, lo expresan en varios medios. La traducción literal de la palabra Drapsnat es noche de homicidio. Suena fatal, pero bueno, no, por ahí no es la traducción completa. Lo que explican que es como que, imagínense la imagen para comprender mejor el nombre. Un viajero solitario en una noche siguiendo un oscuro sendero por los bosques de Suecia en el 1800. Y es derrotado por alguien o por algo, lo que le cuesta la vida. El pueblo empieza a chismear y a difundir rumores sobre los responsables de esta muerte, fantasmas, duendes. Bueno, el escenario de lo que ellos quieren mostrar en canciones es ese, ni más ni menos. Norbis Production los presenta, en realidad no porque hayan editado el material con ellos en principio de los tres álbumes que tienen, sino porque toman este material y lo reeditan de una manera bastante nueva. Aiden Aknok del 2009, Himmer Till Handerhagen del 2010 y Skippelet del 2012. Los dejo escuchando una muestra bastante clarita de lo que es Drapsnat con Meningoshetle. Thank you. Reitero lo que les comenté antes, el sello Norbit toma este material, lo reedita, porque esta banda dejó de estar activa a partir del 2016. Se separaron, dijeron, en realidad no tengo la información de cómo sucedió, pero no están activos y es oficial. Y el sello retoma estos. De hecho, ellos sí, lo que he visto es que en alguna presentación de uno de sus integrantes en otras cosas, en otras bandas o en otra. En otro festival le ha agradecido al sello el haber tomado esto y haberlo reeditado. Obviamente respetando el mismo sonido, obviamente con otros materiales del 2016, acá la música tuvo muchísima evolución en cuanto a lo técnico y en cuanto a lo electrónico, en cuanto a la tecnología, así que nada, estaría bueno por ahí volver al material viejo y para los que tienen oído finito escuchar a ver cuál es la diferencia en este caso. Pero bueno, este material, reitero, el sello lo toma, lo reedita, pero la banda ya no está activa. Bueno, volvemos al gran país del sol naciente para presentar a Ryoji Shinomoto, que es guitarrista, vocalista y compositor principal de la banda Ryujin. Es el primer asiático en ser patrocinado oficialmente por las guitarras Jackson y el primer artista japonés en firmar un contrato con Napalm Records. Su mayor característica es su estilo de tocar rápidamente la guitarra, primera guitarra obviamente, y cantar al mismo tiempo. También es multiinstrumentista, trabaja con instrumentos tradicionales como el ryuteki, eru y shamisen, así como en orquestación. En el 2023 lanzó el álbum de Ryujin, producido por Matthew Heffy de Trivium, y hasta la fecha han sido los primeros japoneses en actuar en los principales festivales de metal europeos, incluido el festival del crucero de metal más grande del mundo, el 70.000 toneladas de metal, como el Summer Breeze de Alemania o el Leyendas del Rock de España. Y acá apelo a mi poca memoria, yo sé que los Tokyo Blade tocaron en Europa, así que no son los primeros. Sí, sí. Presentado en sociedad a don Ryoji Shinomoto y a su banda Ryujin, lanza su álbum de versiones en solitario, Children of Bushido. Esto salió ahora hace poquito, el 8 de abril del 2025. Una carta de amor a la marca distintiva del death metal del difunto Alexi Laiho, fundador de Children of Bodom. Ryoji Shinomoto comenta sobre Children of Bushido. Alexi Laiho, una extraordinaria estrella de rock, héroe de la guitarra y compositor de Children of Bodom, Bodom After Midnight, falleció en el 2020. Su influencia fue inmensa, no solo en Occidente, sino también en Japón. Cualquiera que me vea como guitarrista principal y vocalista en una banda de metal puede comprender fácilmente cuánto influyó en mi trayectoria musical. El año pasado, cuando publiqué Raging and Fushing con Matt de Trivium, me encontré con un comentario en un video de Napalm que lo llamaban Children of Bushido. Eso despertó una idea. ¿Y si tocaba la música de Children of Bodom con el característico estilo samurai metal de Ryujin? Imaginé sustituir los sintetizadores por shamisen, koto y flautas tradicionales y añadir tambores taiko para crear un sonido aún más sinfónico. También pensé en transformar las escalas armónicas menores y pentatónicas en escalas japonesas únicas, como irachoshi, que utilizo a menudo en la música de Ryujin. Las canciones que elegí para este álbum son las mismas que tocaba en el escenario cuando era estudiante, mucho antes de Ryujin, cuando mi grupo aún se llamaba Gise, e incluso antes de eso, cuando éramos conocidos como Suicide Heaven, actuando como banda de versiones de Children of Bodom. La música de Alexi sigue viva, incluso en Japón, lejos de Finlandia. Children of Bushido es una prueba de ello. Bueno, esto es el tributo a Children of Bodom que hizo Children of Bushido. El tema que escuchamos es la versión japonesa de Follow the Reaper, el clásico de Children of Bodom, que hizo este el guitarrista de Ryushin. Y que, bueno, si prestaron atención o si sos fanático de Children of Bodom, habrás notado que los teclados sí justamente estaban tocados con esos instrumentos, unas guitarras que son como cuadradas y que tienen un sonido muy particular. Esto es Ryoshi Shinomoto haciendo, tributando a Children of Bodom. Bueno, algo que me quedó resonando, me acaba de mandar acá un mensaje el amigo Ezequiel Núñez. Claro, no es la primera banda japonesa que sale al mundo. No. Porque, bueno, Loudness ha tocado en los festivales europeos. Me menciona bandas más underground, pero bueno, no dejan de ser bandas japonesas que incluso han tocado en Sudamérica, como Abigail, Metal Lucifer, Sabbath, que en realidad son los mismos integrantes que se van intercambiando y que para poder tocar en lugares lejanos a su país y que el calle no sea tan caro, usan músicos de la región. Pero bueno, son exponentes del sol naciente, así que Ryoshi Shinomoto, fíjate el que te escribe las gacetillas, que por lo menos que no mienta tanto. Bueno, interesante. Esa cuestión de copiar y pegar, ¿viste? Claro. No, bueno, siempre pensé. Siempre pensé los que hacen las gacetillas, ¿no? Escriben. No, vos podés escribir lo que quieras, pero de ahí a que tenga un sentido. O lo quieren hacer más poético, ¿viste? Esto es un tema que venimos hablando hace un montón de tiempo y que siempre pasa por la misma historia. Cada uno, cada banda, una cosa es la banda con la música y toda la cuestión, y otra cosa es quién la difunde desde la prensa. Y a veces una mala decisión y es una mala elección encontrar, no encontrar a la persona que de verdad grafique qué es lo que vos querés decir, no solamente con la música, sino en una gacetilla, ni más ni menos. Por ahí es una recontrabanda de puta madre, pero la banda, y la caga cuando vos estás buscando material. A este nivel, por ejemplo, Ryoshi Shinomoto, yo estoy segurísimo de que no está ni enterado de que su gacetilla dice eso. ¿Y quién se la escribió? Por eso te digo, o sea, ya pierden la conexión con ciertas cosas que sí, la delegan ese trabajo en terceros. Sí, pero en el terceros. Mundo de hoy vos no podés perder ese contacto. Está más que demostrado que vos no te podés no hacer cargo de decir eso. Bueno, ahora lo voy a escribir cuando llegue a casa, buscar el translate, sí, lo voy a buscar en japonés. Estamos acá en la otra punta. Voy a la embajada del mundo, de hermano, Japón. Estamos en la otra punta del mundo, hermano. Estoy tratando de difundir la música, de hecho, por algo está escribiendo música y toda la cuestión, y me estoy encontrando con que está todo para el orto. No es así la cosa. No va, loco. Tocás muy lindo, tocás rápido. Muy lindo, pero yo no me puedo enterar de lo que dice. Tu prensa es un desastre. Como dice mi nieto con el dedito, no. Seguramente que no. Así que, bueno, vamos a arrancar el último bloque. La cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio del día de la fecha. El 280 está muriendo en este instante, jueves 17 de abril del 2025. Bueno, hemos pasado cantidad de música para todos los gustos, no se pueden quejar. Si yo tengo un par de quejas, pero lo voy a hacer por escrito, no se preocupen. Acabo de encontrar un usuario, subió el set list de los Judas en Brasilia con 19 temas. Bastante variaditos. ¿Ya tocaron? Sí, ya tocaron. Panic Attack, You Got Another Thing Coming, Rapid Fire, Breaking of the Law, Riding in the Wind, Love Bites, David. Son los temas que vienen tocando, sí, hace 40 años. Signing Hell, 30 por lo menos. Horn, Signer, Turbo Lover, Invisible Shield, Victim of Change. Nada, the clásicos. Green Manalish, super recontra clásico. The Hellion, Electric Eyes, Heaven for Leader, y Living After Midnight, y cierran con eso. Y del último que tocan, el que da título al álbum. Panic Attack es del último. Exactamente, que es el primero que tocan. El último cierran con Living After Midnight. Obviamente, calculo que este es el mismo set que van, sí, a lo repiten, puede variar en un tema o. Pero no más, y esto dos. Es lo que vamos a escuchar. Sí, coincido con el usuario que subió esto. Me hubiera gustado escuchar un poquito más de Painkiller. Pero bueno, nada, los tipos tienen... Pero es imposible que una banda como Iron Maiden o Judas Priest conformen, o CDC, conformen a todos sus, seguidores. Desde luego, igual como acabas de decir, pa queja estamos y acá me estoy quejando, como corresponde, es así. Bueno, el próximo programa dentro de 7 días, volvemos y hay una banda que nos va a visitar. Va a presentar su disco que salió hace un tiempo, pero tuvo una edición en México, el álbum, y lo van a venir a presentar. Si todo sale bien, estarán aquí presentes. Vamos a develar el misterio, ni bien tengamos la confirmación. ¿Tenemos banda vinilo en vivo entonces? No, esto es banda en el estudio presentando su álbum en CD. Vinilo tenemos para la siguiente. Para la siguiente. Que también ya lo tengo hablado, pero lo vamos a recontra confirmar. Nada, con el transcurso de los días. Ok. Bien, yo creo que ya no tengo más nada para agregar. Sí, yo más que muchachos, la próxima vez que voten bien, por favor. Sí, así no vivimos esta, no rompan más la pelota con los cambios, con las novedades y toda la historia. Dejémonos de joder, que hay mucha gente que la está pasando muy mal, no más que eso. Y como diría mi amiga Sandra, otra vez política. Sí, bueno. Claro, sí. Si no, créate un programa para hacer catarsis, ¿viste? ¿Vos decís? ¿Y para qué escucho música? No se trata de eso. No, o escuchás música o haces catarsis. Puedo hacer las dos cosas juntas y de hecho es parte de la vida. Y pero sí, entonces en este espacio no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no hablo de política. ¿Querés hacer gimnasia también? Nada, también. Vamos a inaugurar la sección en Diabolos y Música de Bailando con el Metalero o la Metalera. Eso seguro, eso lo veo más viable, Nada, para el cierre una banda de Polonia que me encanta. ¿Qué vas a ir a ver este fin de semana? No tengo ni la más pálida idea. ¿De todas esas cosas, nada pensado? ¿De cuáles? De todas las que contaste que hay recitales este fin de semana. Porque a mí me quedó la fecha de ahí de Rincón al 1300 y probablemente vayamos a cubrirla. No, yo no tengo confirmado nada porque no tengo confirmado nada. Mi vida es así, es una sorpresa. Yo me levanto a la mañana y salgo. A donde caigo, caigo. Un montón de gente que dice, no sé qué voy a hacer dentro de Exactamente, otra. Así es. Así es la vida, bienvenidos a la vida misma. Bueno, nos despedimos hoy con la operadora de turno. Gracias por los servicios prestados. ¿Cuánto es? Lore, gracias por estar, un placer poder conversar con vos y toda la historia. Viste que yo hablo con las reseñas y no hablo con él, no lo miro a él, lo miro a la operadora. Sí, alguien te tiene que dar bola, ¿viste? Alguien me tiene que dar pelota, así que nada, hago de cuenta, hoy fuiste vos mi... Sí, Pablo está de vacaciones, está descansando. Dijo, no aguanto más esta loca de mierda contándome lo que le pasa a la cabeza con una banda, así que gracias por el aguante. En 7 días estamos de vuelta, cerramos el capítulo del día de la fecha. Nada más que agregar. Nos vemos en 7 días otra vez y... El amor triunfará y esto es Vader.